Vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. No se escucha una vez más. Vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Sos el atorrante. ¿Cómo? Al que los pibes lo llamaban el picante. ¿Cómo dicen ustedes? Ahora te llamamos todos. Yeah. Ya no estás con tus amigos. En la esquina te nadabas de polenta. Que Malevo y te mató. ¿Cómo dicen ustedes? Y solo eras un botón. Y solo eras un botón. Y las palmas arriba, arriba. Palmas, palmas, palmas. Y bailamos cumbia. Repiola. Para Gaby. Vamos. A ver cómo dicen ustedes. El que no canta es un ortiva todo. Vos, ustedes. Como vos, una vez más, todos. Vos sos un botón. Nunca vi un policía nunca tan amargo como vos. Con las manos bien arriba, hacemos palmas y palmas y palmas.